Señor, con gozo y alegría. El gozo del Señor es mi fortaleza, el gozo del Señor mi fuerza es, el gozo del Señor es mi fortaleza.